Gracias madre por darme la vida, gracias padre por esta familia, gracias madre por darme la vida, gracias padre por esta familia. Padre mío, yo quiero decirte una cosa, que gracias por aconsejarme en cada cosa y por cuidar a mi mamá, que es una diosa y que la humildad nos hace más personas. Por sacarme a mí y a mis hermanos adelante y que nos brindas un amor tan gigante. Eres un ser tirado bien pa' adelante y tu sonrisa nos alegra cada instante. Gracias madre por darme la vida, gracias padre por esta familia, gracias madre por darme la vida, gracias padre por esta familia. Gracias a ti mamá yo estoy progresando, porque me inspiran para seguir yo cantando, porque mi Dios te ha dado mucho más años de vida. Gracias papá por esta hermosa familia, gracias madre por darme la vida, gracias padre por esta familia, gracias madre por darme la vida, gracias padre por esta familia. Gracias a ti mamá soy la persona que ahora sonríe a cada día, a toda hora. Dice papá que ha sufrido pa' sacarnos pa' adelante y te agradezco el cariño que nos brindaste. Gracias a ti mamá yo estoy progresando, porque me inspiran para seguir yo cantando, porque mi Dios te ha dado mucho más años de vida. Gracias papá por esta hermosa familia, gracias madre por darme la vida, gracias padre por esta familia, gracias madre por darme la vida, gracias padre por esta familia.